99.6 FM y 837 Onda Media. COPE Sevilla. Y este es el nuevo Sportage, lo último en diseño y seguridad y un motor que... ¿Pero qué hace? Probarlo, me encanta, me lo quedo. Ven a probar toda la gama Kia Akitur Sevilla, en Polígono Industrial Carretera Amarilla, Dos Hermanas y Mairena del Aljarafe. Más información en kitursevilla.com. En Clínica Dental Queralto, implantes por 212 euros, 50% de descuento en la segunda unidad para mayores de 65 años. Financiamos su tratamiento hasta en 36 meses sin intereses. Infórmate en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, su sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia. ¿Te gustaría dedicarte al mundo de la empresa y el marketing? ESIC imparte grados oficiales y dobles titulaciones en ADE, Marketing, Publicidad y Comunicación. Ven a nuestra jornada de puertas abiertas, martes 8 de septiembre, 6:30 p.m. Campus ESIC Sevilla, Isla de la Cartuja. Inscríbete en esic.edu/Sevilla. X es poder. X es el factor que te hace único. X es el signo de una elección. X es un misterio. X es sexy. X es un momento que no puede esperar. El Fiat 500X ha llegado. Más grande y potente, siempre preparado para la acción. Descúbrelo por 13.500 euros con 4 años de garantía incluidos. Luis, ¿qué tal con tu taller de chapa y pintura? No me hable, estoy harto de proveedores, no hago más que repetir los trabajos. Tú no conoces a Esteticar, ¿verdad? ¿Esteticar? Esteticar te da el servicio integral para el profesional de chapa y pintura. Esteticar te ofrece marcas de primera línea, formación gratuita a tus empleados, asesoramiento técnico y rentabilidad máxima con su sistema Easy Work. Llámalos al 955-51-5190. Esteticar, ahora sí. En Badía, solomillo ibérico y cinta de lomo ibérica fresca, solo 9,95 euros kilo. Jamones Badía, calidad sin engaños. ¿Le gustaría tener ese hogar que tanto ha soñado? Con muebles y tapicería de la mejor calidad, fabricados especialmente para usted al mejor precio y que le duren toda una vida. Venga a Muebles Alarcón. Somos fabricantes y vendemos directamente al cliente. Estamos en calle Feria del 147 al 151 y en calle Trajano 34. O visite nuestra web mueblesalarcón.es. Es curioso, con la de coches que pasan y qué bien se mantiene esta carretera. Es que está hecha con polvo de caucho reciclado. Signus gestiona los neumáticos fuera de uso para darles una nueva oportunidad llena de vida, como carreteras más silenciosas y duraderas. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Infórmate en signus.es. Ana, qué feliz veo a tu madre. Está mucho mejor. Sí, he descubierto en mi farmacia las ayudas para mayores salud en casa. Por muy poco, le dan mucha vida. ¿Sabes lo que te digo? Que voy ahora mismo a mi farmacia a pedir consejo. Mi madre se lo merece. Busca el distintivo Salud en Casa Cecofar en tu farmacia. Ayudas para una vida más feliz para quienes te vieron todo. Pintura para la fachada, Eurotex. Asesoramiento en decoración, Eurotex. Para impermeabilizar, Eurotex. Un color especial, Eurotex. Para pintar y mantener la piscina, Eurotex. Descubra toda su gama de pinturas y productos. Haga como los profesionales y apueste sobre seguro. Elija siempre Pinturas Eurotex. Pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad. Hola, soy Agustín Bravo. En Unidental Luis Montoto 56 queremos que tus tratamientos sean más rápidos, más seguros y sin dolor. Llama ahora al 954 41 49 21 o visítanos en Unidental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Unidental Luis Montoto 56, comprometidos con tu sonrisa. Número de registro sanitario 36209. Van a dar las 7 de la mañana. Equitur Sevilla te da... Última hora en la mañana. COPE, estar informado. Señoras y señores, me alegro, buenos días.